bastante poco profesional. No sé, este está prendido. Sí, sí, sí. Como le decía, deben encontrarse allí tomando sus cafés con leches o tomando. Ah, qué rico. Qué lindo día para café con leche. Mates. A mí no me gusta mucho café con leche, pero hay días que son para café con leche. Sí. Este es un. Es verdad. Bueno. Y hay tostadas y eso, y un poco de radio. Y sí. A mí me satura demasiado la cabeza. ¿Viste esa gente que te dice, como que llegan de trabajar y prenden la tele porque para desenchufarse? ¿Cómo te vas a desenchufar prendiendo la tele? Para apagar el cerebro. Pero no, en realidad no, porque la tele te manijea, ¿entendés? Te tiene. Pero te mete el enchufe en un USB invisible. Vos no tenés que pensar, vos no tenés que pensar por vos, pero en realidad tu cerebro sigue trabajando de una manera. De pronto, si vos llegás y prendés la radio, al ser un medio menos invasivo, un poco más natural. No, lo que tiene la tele es que te. Necesitas. Tenés atados, sí o sí, dos sentidos. Dos sentidos, y aparte que tenés que estar en un lugar fijo. La radio es fantástica. Hay gente que prende la tele, como dice la canción de Mandrake Wolf, para escuchar las voces. Sí. Y no la mira. En todo el día no la mira, pero escucha las voces de la tele. En fin, lo que. Si estás escuchando la radio, tenés un montón de suerte. Escuchar la radio. Es muy bueno escuchar la radio. Yo cuando llego a mi casa de trabajo, escucho la radio más bien que prender la tele para no saturarme. Aparte, lo que decía de que es un medio un poco más. Natural, decía, por el hecho de que nuestra civilización se ha desarrollado a través de la cultura oral, desde siempre. Sí. ¿No? Después existe la escritura. Pero en comparación empezó daño vos. Pero la oralidad, el escuchar hablar a alguien para compartir ideas, es básico. Ahora, la televisión es un método un poco más extraño. Es más nuevo, ¿no? Más artificial. Claro, que la voz. Esto es simplemente voz transmitida a través de la radio. Cuestiones mágicas. Radio es mágico, señores. Sí. Pero venden muy barato los artilugios, varitas, polvos. Y es curativo. Por lo menos para mí, Tenemos noticias. Tenemos noticias. Porque. A ver. Puedo compartir noticias. Porque se nos escaparon unos minutos ahí que se fueron corriendo. Yo quería esto, pero. ¿Vos querías pasar música? Sí, pero. ¿Hubieras pasado antes de que empezara el programa? No. Si yo llegué dos segundos antes que vos. No. Vamos a manejarlo así. Si necesitamos pasar música, la pasamos luego. O si no, si se quedan escuchando después de que termine el programa, les dejamos una pequeña selección a cargo nuestra. Ya que el mismo perro creo que no sale, por lo menos en su versión en vivo espontánea. Ajá. Qué lindo. Podemos escuchar, dejar un poquito de música. Música para viernes a la noche. Excelente. Bueno, yo te voy a contar algunas cosas que han pasado en el ámbito nacional. Voy a arrancar por ahí. ¿Qué te parece? Sobre las murallas de la impunidad y las escaleras de la dignidad. Está muy agudo, muy grave, muy. No sé por qué no tengo retorno. Muy fuerte, muy alto. Mi voz es estridente. Probablemente esté partiendo. Quería hacer las señas y vos no me dejas. El volumen está. Lo que pasa es que mientras uno hace señas, el éter queda vacío. Tenés razón. Por eso yo por eso sigo hablando como un enfermo mental, no es por vos. Sí, como decía, sobre las murallas de la impunidad y las escaleras de la dignidad. O sea, las murallas es algo que nos detiene, ¿no? Ajá. Y la escalera es algo que nos permite ascender. Sí. Murallas de la impunidad, escalera de la dignidad. Gran título. Producción. ¿Qué producción que tenemos? Proponen la creación de un juzgado penal y una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad para encauzar las investigaciones de los crímenes de terrorismo de Estado. ¿Cómo te suena? ¿Suena bien? Sí, suena complicado igual, ¿no? En la actualidad, esta iniciativa se encuentra en la Cámara de Senadores del Parlamento y es impulsada por el mismo colectivo de mujeres que, en octubre de 2011, promovió una denuncia penal por torturas y violencia sexual durante la dictadura. Lo recuerdo. O sea que es una iniciativa popular. Claro, está bueno de crear un juzgado especial a la vista de lo que pasa con los juzgados y los jueces, en realidad, que se proponen muchas veces trabajar con el tema de la impunidad. Ajá. Y que, como le pasó a la jueza, ¿cómo se llamaba? No lo recuerdo bien. Mota, que, bueno, todo lo que saben que le pasó, ¿no? Sí, está bueno algo especializado, ¿no? Si hay, yo qué sé, Si son casos tan especiales como se dice, y son tratados de forma inconstitucional por ser tan especiales y todo, bueno, que haya un magistrado especial ahí, un juzgado especial para... Yo, por el momento estoy de acuerdo. Veamos cómo sigue la cuestión. A ver, hasta ahora uno de cinco tenemos. ¿Qué le importa a la gente si yo estoy de acuerdo, no? Nada. Usted piense lo que quiera. Yo estoy acá contigo. El proyecto fue elaborado por el ex juez penal Federico Álvarez Petraglia, quien decidió renunciar a su cargo como magistrado debido a las trabas y dilataciones, me imagino, que obstaculizan las investigaciones contra delitos cometidos durante la dictadura sufrida por el pueblo uruguayo entre 1976 y 1985. Ya como abogado durante el 2012, Petraglia fue promotor de varias denuncias como violadores de los derechos humanos. Eso estaba pensando yo, que a la vez, al no tener un tribunal especial, un juzgado penal especial para estos asuntos, se entorpece, se hace más lento, porque están los juzgados tienen un montón de casos para lidiar. Y estos están en entreverado con todas las demás cuestiones. Sí, después entonces viene la feria de fiscal, sí, la feria de Tristán Narvaja, la feria de no sé qué. Cuando a alguien conocido tuyo le pasa algo, siempre hay feria hay judicial. Siempre hay feria judicial. Siempre que alguien le comete una injusticia, tipo está preso por haber roto una botella sin querer en la calle y justo hay feria judicial y se pasa 3 meses en cana sin juicio. Increíble. Dale, vamos. Y te sigo contando. Contame, ahora estamos de acuerdo con eso. Yo estoy bien. Un muchacho ahí, un indignado desde adentro, saca con él. La propuesta también establece la creación de una unidad de investigación y seguimiento a las causas referidas, que funcionará en el Ministerio del Interior para auxiliar a la justicia en la investigación de los registros y archivos estatales, a los que no se podrá oponer ningún secreto. En virtud del carácter internacional de los planes represivos de las dictaduras del Cono Sur, la unidad estará conformada por la Interpol, además de por integrantes de la División de Crimen Organizado. O sea, los van a investigar como si fueran una mafia, que fue lo que fueron, ¿no? Claro. Una mafia, por decirle mafia, porque la mafia es algo incluso hasta más copado, ¿no? Sí, más bueno. Con toda su mala onda y toda su dureza y toda su vida amposa. Su criminalidad. Su criminalidad es algo menos asqueroso que lo que fue la dictadura, ¿no? Si me vas a elegir entre Don Vito Corleone y Videla, elijo a Don Vito Corleone. Full con tatuaje y todo, boludo. Sí. Ahí va tipo mafia rusa y eso. Que también las hay. En todos los países, además. Que las hay. Como decíamos, una de las innovaciones más importantes de la propuesta es que las víctimas de delitos o sus sucesores puedan continuar con la acusación en aquellos casos en que el fiscal pida sobreseimiento de los enjuiciados. Para esto, el representante de las víctimas deberá anunciar esa intención dentro de las 48 horas posteriores a la notificación del sobreseimiento. Para que ahí me entreveré. Esta idea tiene como fortaleza que se incrementa el protagonismo de los interesados en las querellas por encima del poder de los fiscales, aumentando así las garantías para las personas. O sea que si un fiscal no quiere tomar un caso y hay una persona que... propone el caso, la persona tiene la palabra. El caso se tiene que tomar. Bien. Eso es lo que yo entiendo, por lo menos. Bueno. Mientras se procesa a nivel parlamentario esta importante iniciativa para ayudar al país a tener una política seria en materia de investigación judicial de los delitos de lesa humanidad, los 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia que fueron recusados por imparcialidad en 11 casos de violaciones de derechos humanos no han contestado absolutamente nada. ¿Quedó claro? La recusación fue presentada por un grupo de 5 fiscales del Poder Judicial hace ya más de un mes y medio. Y hasta el momento sigue pendiente la resolución. Sí, eso es. Además de las ferias, los locos estos tienen se toman unos tiempitos, ¿no? Claro, sí. Es que en realidad, o sea, estas personas, o sea, fueron, digamos, enjuiciadas por no ser no ser parciales en los casos, ¿no? No ser parciales, claro. O no ser imparciales. No, o sea, fueron recusados por imparcialidad. Ah, claro, comprendo. Por no ser parciales. Ajá. Estas personas mágicas son... A ver. Jueces. Jorge Rubial Pino. Cheve. Jorge Chediak. Jorge Larriux. ¿Todo se llama Jorge? Julio César Chalar. Estas son las personitas. Ahora, digamos que Jorge Rubial Pino fue el juez que hizo aquellas lamentables declaraciones sobre la muralla de la corte contra los juicios de los crímenes de la dictadura. Sí, fue como que él fue el que dijo, no se puede hacer nada. Un zapato. Sí, bueno. Bueno, está, bueno, ¿qué pasó? Cuide la boca. Esto es más o menos lo que tenemos para decir. Sí. Lo tomamos con un poco de soltura porque si no nos da demasiada bronca. No, y no podemos bueno, re triste. Yo te. Mirá, con la noticia que viene yo estoy requemada de antemano. Así que. Lo que me. Esto. Todavía tiene una piñada. Tema que seguiremos, ¿no? Porque ya sabemos cómo es la legislación uruguaya. Ya sabemos que hay un montón de crímenes sin resolver, ¿no? Obvio, pero también. esto con paciencia. Sí, no, lo van a resolver tipo con el case, ahí va, pantallita blanco y negro. No, la otra, que ya vamos a ver cómo avanza, porque los proyectos de ley siempre... Si ahora están senadores, después claro. Baja diputado, después vuelve a senadores, con suerte, ¿no? Sí, y te... Y después, la calecita, que diputados... Después va la calecita al Parque Rodó. La más corta es... Está en senadores, senadores lo pasa a diputados, diputados la aprueba como está, senadores ya la aprobó. Claro, pero si le hacen algún cambio... Si bueno, diputados dice algo, senadores tiene que ver lo que dijo, y bueno, y ahí entra la calecita que vos mismo visto. Claro, bueno, es todo esto, por las dudas para el que lo agarró recién, es para crear un juzgado penal y una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad. Ajá. ¿Ah? Seguiremos informando al respecto de... ¿Qué pasa con esta con este proyecto? Dale. ¿Qué más? Seguimos educación. Con temas nacionales. Education. ¿Sí? Education. We don't need education. Sí, necesitamos, sí, pero otra. Necesitamos, no, pero no necesitamos, pero sí, pero no. También, esquizofrenia. Este se va. Chau, chau, adiós. Necesitamos pero otra educación. ¿Qué es lo que no queremos? No queremos discurso por la televisión. Queremos presupuesto para la educación. Rima, ¿qué es? Es un coro. Es un cántico. Es un cantico. Chico, es un cantico que nos han traído de Ecuador y Venezuela. Que se coreó ayer frente a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas. Cientos de trabajadores y docentes y no docentes en la concentración y acto que cerró una semana de movilizaciones y paros en diferentes niveles en todo el territorio nacional. Impresionante. Esto fue ayer en Paraguay y Colonia, ahí enfrente. Qué bien la gente movilizándose. Ahora, la pregunta que nos queda es ¿cuál será el ritmo del cántico que dice no queremos discurso por televisión, queremos presupuesto para la educación? Si usted adivina bajo la melodía de qué grupo tropical está hecha esta consigna, se gana un paquete de galletitas. Empezaba. Seguimos con la noticia de forma seria. Plano de educación. Sí, sigue tú. Si yo lo sé, lo puedo decir. No, tú no. Ah, yo estaba, lo que pasa. Tú no puedes, Victoria. Si nosotros no lo supiéramos, no podría ser un concurso. No podemos hacer un concurso sobre algo sobre lo que no tenemos la respuesta. Bien, está. Va, Juan. Está. ¿Qué pasó? La actividad organizada por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza de Uruguay, la CCU, tuvo la presencia sobre el estrado. No solo de dirigentes locales, sino también del presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil, Roberto Leao, y del delegado del Colegio de Profesores Central, de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT de Chile, Guillermo Sherping. Era qué lindo, todo tan pomposo. Ambos se encuentran en Uruguay. En el marco de una reunión del sector de educación de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Mercosur, Leao explicó que la aspiración de por lo menos un 6% del PBI para la educación es compartida por todos, independientemente de las diferencias de los países. Es en todos por igual. En esa línea, Sherping apuntó que seguimos escuchando que ya se ha invertido mucho, pero igual así no hay calidad de educación. Lo que no dicen es de dónde partimos, ni que es insuficiente todavía el presupuesto de educación, resaltó, que mejorarán las condiciones si hay un compromiso por invertir mucho más en una educación que ponga en el centro, no educar para PISA, los exámenes PISA, que es el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, de la sigla en inglés, que son los números que pide el Banco Interamericano de Desarrollo. No educar para las pruebas internacionales, sino para la vida y el desarrollo de nuestros países. Precioso las palabras de este hombre. De Schwerpin. Sí, ¿eh? O sea, bien. Un lindo discurso de un educador. Sí, algo bastante lógico que está bueno. Y lo, que, lo de los números. Te lo de los números. Y también lo que está bueno decir. Aclarar. Claro, pero que. ¿Qué te gustaría aclarar? Dale vos. No, que. Está bueno, por un lado, lo que dice acerca de. De no educar para el PISA, pero también lo que dice a lo último. O sea, me da la sensación de que también se refiere al hecho de que el presupuesto que hay también hay que invertirlo bien, porque sí. Más allá de que el presupuesto es muy poco, muchas veces lo vemos dilapidado en estupideces. Que decís, por ejemplo, ahora en un liceo nuevo y ese liceo nuevo tiene, no sé, 20 computadoras, que está de más que un liceo tenga 20 computadoras, pero no tiene sentido tener un liceo con 20 computadoras y otro al que se le cae el techo. Sí. No tiene sentido. Bueno, está, estoy opinando, voy a opinar de más. Pero sí, tal cual, ¿no? O sea, a mí me parece que no. Que... Hay un montón de cosas en las que se invierte mal. Yo qué sé, yo trabajé en un liceo donde se caía el liceo a pedazos y la sala de informática y la dirección tenía cortinas de paloma. ¿Entendés? Claro, pero paloma, bueno, es paloma, lo que... paloma, sí, paloma, sí, pero tal, uno... Bueno, eso es mucho más gráfico que las computadoras, porque yo, como bien dije, me parece perfecto que si los pibes pueden tener computadoras, mejor, pero... Sí. Iba a eso, ¿no? Hay gastos que son ridículos muchas veces en todo sentido. En sí. Todo sentido. Igual otra cosa que estuve leyendo sobre el porcentaje del PBI, actualmente estamos en un 4,5. ¿Sí? Se pide el 6. Estamos con el 4,5. Veníamos de más abajo del PBI. El PBI ha aumentado, etcétera, etcétera. Pero cuando se hizo efectivo el aumento al 4,5, también se incluyó dentro de claro. Esto fue con la reforma de la educación. Sí. Se incluyó el liceo militar para dentro de ese presupuesto. Siendo que los milicos tienen como un 15% del PBI para ellos, ¿no? Sí, no les daba. Es para cagarnos nomás, de onda. Y la otra que me metieron adentro de ese 4,5 fue el INAU. Toma, anda. Está todo bien con el INAU. Está todo pero dale un 4,5 al INAU. Pero claro, separámelos tanto. Claro, dale otro 4,5. Imagínate lo que debe gastar. O sea, la educación es gasta dinero. Claro. Y el INAU gasta mucho porque tiene que alimentar, que proveer otras cosas. Duermen, los gurises claro, viven muchas ahí. Muchas veces hogares. Claro, los trabajadores tienen trabajo insalubre, cobran salarios interesantes. Así que está, bueno, eso para marcar lo del PBI, que no todo el mundo, no sé, es una información que me llamó la atención y que está buena compartir. Detenemos la de abordaje, seguimos con la noticia. Sí, dale. Además, el cierre del acto estuvo a cargo del secretario general de la CCU, José Olivera, que grita abundante, para quien es un orgullo estar escribiendo otra página de Gloria del Pueblo. ¡Es un orgullo! ¿Está? ¿Así? Sí. En defensa de la educación pública, apuntó. No solo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo, señalando que le preguntaría a los legisladores que cobran más de 200.000 pesos en el caso de diputados. Cuando nos preguntábamos la otra vez, perdón, ¿te acordás? 200.000, que nos preguntábamos cuánto. No, tengo un documento para traer, me olvidé. Bueno. Tengo un documento para traer de todos los funcionarios públicos cuánto ganan. Te matás, boludo. Te querés tirar a presidente. Después lo veremos. Lo veremos. Lo compartimos. Pero está, es así, es a los legisladores que cobran más de 200.000 pesos los diputados y más de 300.000 pesos los senadores. Si no sienten vergüenza a la hora de levantar la mano para votar sus propios aumentos salariales, porque quién se aumenta su propio salario, ¿no? Le votan ellos. Y pero bajan a la hora de votar recursos para la educación pública. Porque claro, la movilidad claro, no es solo por salario. Qué increíble, ¿no? Los locos se levantan la mano para votar. No podés decirme que con 200.000 no te da para vivir. 200.000 pesos, yo voto, pero a un docente, ¿entendés? O a un portero le votás 14. Sos un hijo de puta. Claro. Excuse me, perdón, no sé. De frente y manteca. No podés, pero además, o sea, yo pensaba, los locos estos tienen como senadores, diputados y presidentes un gasto. Incluido en su salario de 4.000 pesos de celular. 4 palos. Y nosotros ganamos 14. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Eso es un hijo de puta. Está, continúo. Aus. En la oratoria también tomaron parte la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Nelida Pereira, Alfredo Peña, por la Gremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, y Pablo Prato, por la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, porque el Hospital de Clínicas también pertenece a la educación. Lo hablamos la otra vez, cuando hablamos con... Es la oportunidad de demostrar que la educación es una prioridad y no solo parte de un discurso, señaló Pereira, para quien la calidad de la educación pasa también por la calidad de vida de los trabajadores. Peña añadió que mientras la propuesta de aumento es cero, el Ministerio de Economía y Finanzas nos dice que tiene que pagar la deuda externa, después cumplir con todos los compromisos que tiene asumidos, para después recién ver si le sobra alguna moneda para el sistema educativo público. Palabras de Peña. Dijo que no existe planificación para incluir a los niños en el sistema, al tiempo que alertó la existencia de un plan peor del que pensamos, de privatización de la enseñanza y del manejo de fondos públicos a través de actores privados. Esto ya leímos algo de Burlaberry. Prato, que puntualmente sobre Clínicas dijo que la situación así no da para más y que todos quieren un hospital universitario, pero nadie quiere poner un peso, afirmó que al nivel estatal plata hay, plata sobra. Nunca sobró tanta plata como ahora. Lo que hace falta es la decisión política. Y bueno, sí, está perfecto. Creo que quedó clarísimo. Yo me iría a un corte. ¿No? De acuerdo. ¿Sí? Vamos. Thank you. Suena la alarma. Hablan los muros. Los muros hablan. Hablan los muros. Los muros hablan. Los muros hablan. Los políticos se han inventado otro idioma. Los desechos somos las personas. Millán y Vilardebó. La Corte Suprema, atada históricamente a los viejos poderes del Uruguay, dicen hay una ley, por lo tanto... basta de investigar. Hoy la Suprema Corte de Justicia invoca la Constitución para proteger a quienes robaron, mataron, torturaron y secuestraron, deshaciéndose de la ley interpretativa de la ley de caducidad. No hay que investigar más. Este circo era evitable por la vía democrática. Venimos diciendo que la ley de caducidad es anticonstitucional. Hoy la Suprema Corte de Justicia nos da la razón. Ayer ganó el Frente Amplio, en primera vuelta. La mayoría parlamentaria obtenida era suficiente para anular la ley de impunidad. Ahora les pedimos a ustedes que nos ayuden poniendo adentro del sobre esta papeleta rosada por el sí, para anular del todo la ley de impunidad. En las últimas elecciones, el voto por el sí para anular la ley de impunidad se perdió por el 1,6%. Mientras el 11,7% de los votantes del Frente Amplio no pusieron la papeleta rosada. En este tema que es fundamental, en este tema que hace a los derechos humanos, las mayorías siempre no tienen que tener la última palabra. Si el olvido está del lado del poder, la memoria está del nuestro. Escuchen, esto es muy... Pero muy importante. Perdemos la señal. La voz FM. Radio. La voz FM. La voz FM. Radio. El radio. Adiós. Señoras y sin señores, noticias de nuestra América Latina. El rector desaloja fuerzas especiales tras violenta represión al interior de la U de Chile. Opa. Pero que no es el cuadro de fútbol, es la Universidad de Chile. Perdón. Título represión en Chile. Batió récord, ya van como 5 veces. Como que lo tiramos. Claro, van. Sí, en Chile hay guerra todo el tiempo. Perdón, continúa. Parece eso. De acuerdo a testimonios de testigos de los acontecimientos, un fuerte contingente de fuerzas especiales ingresaron a la Casa Central de la Universidad de Chile, que se encontraba en toma, y agredieron violentamente a decenas de estudiantes que encontraban a su paso. Los golpearon fuertemente en el piso con patadas y lumas neumáticas. Lanzaron al menos 4 bombas lacrimógenas al interior del edificio. Golpearon e hirieron a muchísimos estudiantes, 10 de los cuales posteriormente fueron trasladados a la posta central. Una serie tipo de hospital. Hospital, prisión, seguramente. Todo esto sin la autorización del rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, quien al enterarse acudió al recinto para exigir explicaciones y echar a los carabineros. El rector se refirió a lo acontecido en las afueras de la Casa Central de la Universidad y dijo: con el ingreso de carabineros a la Universidad de Chile se ha roto una tradición. rechazamos esta invasión y solidarizamos con los estudiantes que reclaman una educación pública y equitativa para todos los chilenos y chilenas. Carabineros no puede ingresar a la universidad sin pedir permiso. Las bombas lacrimógenas que lanzaron al interior pueden provocar un incendio y terminar con 140 años de historia. Nosotros rechazamos la ocupación de la FECH, nosotros rechazamos la ocupación, pero la FECH dijo el rector. Nosotros rechazamos la ocupación, pero la FECH se ha preocupado de preservar lo que tenemos en la casa central. Según relata Pablo Cárcamo, consejero de la FECH, que estuvo en el lugar de los hechos, los carabineros incluso subieron al segundo piso, persiguiendo a estudiantes que arrancaron despavoridos. Resultaron heridos estudiantes universitarios y secundarios, e incluso a otras personas que observaron lo ocurrido. Posteriormente llegó el rector Víctor Pérez como a las 16 horas y logró sacar a los carabineros para que los estudiantes pudieran salir por la puerta principal del recinto de Alameda. Muchos de los detenidos no fueron sorprendidos cometiendo ningún delito. Esto nos cuenta una persona que, como decía, es consejero de la FECH, que es la Federación de Estudiantes de Chile, que obviamente vivió esta represión. Y bueno, anteriormente teníamos las palabras, por si se confundieron un poco, del rector de la universidad, que no está de acuerdo con la ocupación, pero tampoco está de acuerdo que se le metan los carabineros. Claro, pero claro, no está de acuerdo con que se... O sea, no está de acuerdo con la medida en realidad, porque sí está de acuerdo con lo que piden los estudiantes, pero no está de acuerdo con la medida de ocupar, como, o sea, en realidad protocolarmente lo tiene que decir seguramente, ¿no? No. Capaz que no esté de acuerdo, pero... No. ¿No? Yo creo que no. Y yo creo que si no, se gana mucha gente en contra, ¿no? Si el loco empieza a decir que está de acuerdo con que la gente, con que los estudiantes ocupen la universidad como rector... No, eso depende de cómo sea la legislación en Chile, que me imagino que, yo, que sí, que... Cuando dije protocolar, o sea, no me refería en realidad a un marco legal, sino a una cuestión más... capaz que no fue la palabra, sino... diplomático, ¿entendés? Para ser diplomático. Como que tiene que opinar eso, sin conocer cuál puede ser la opinión de él en realidad, ¿no? Pero me imagino que digo, tiene que decir eso, ¿no? Que rechaza eso. Hay que y obviamente está es, o sea, está representado lo que dice, ¿no? Un abuso al ingresar de esa forma por la cabecita que tiene el carabinero, el coracero, de que cualquier día, ellos piensan que cualquier día te pueden dar vuelta al país y los convencen de eso, ¿no? Fuertemente militarizados, los milicos están... Claro. Todavía a diferencia de nosotros, nuestros milicos son unos trancapelotas, pero... Pues, igual, bueno, pero en Brasil, acá los fusileros navales también creen que pueden dar vuelta al país y... Pero no están en la calle, también. ¿Entendés? En Brasil, claro, los milicos son militares. Es verdad. En es la verdad, calle. Es verdad. Y acá, no sé si son militares, pero están bien de vianda. Bueno, pero una... horrible represión, actitud repudiable de las fuerzas del orden, que por lo general no ordenan nada, no. Pero una actitud, la verdad, deleznable. Caos. Hay que tener huevo para ser militante en Chile, vos. Sí. Siempre se la semana por medio pasa algo. Pero bueno, vos vivís donde te toca y creces. No, excelente. Y entendés la realidad desde así. Acá, ¿no? No sé, claro. Aguante. Corazón. Bueno. Militante hondureño, militante negro, sigue tirando. Ni que hablar. Ejemplo, no, acá que capaz que le podemos ganar a los milicos somos unos frescos. Esto acá. ¿Qué, internet te vigila? Sigue. Cambiando de noticias. O sea, no piensen que este es uno de esos tipos de informativos que pisan una cosa arriba de la otra y parece que terminaron de hablar de algo y están hablando de lo otro y es todo un chocolate. No. Hoy no me salió así. Merengue y chocolate. Frutilla por un lado, sí. Cafecito con leche, el lado por el otro, los cucuruchos por otro. Capaz que en algún lugar se pincha. ¿Sí? ¿Qué pasa? Seguimos con cuestiones internacionales. Cada vez más al norte, como siempre, desde acá hacia el norte. En diciembre, durante algunas horas, los parlamentarios estadounidenses debatieron públicamente acerca de la ley que rige el programa de vigilancia de Internet PRISM, cuya revelación por Edward Snowden la semana pasada desató un escándalo planetario. Los principios de ese programa eran de conocimiento público desde hace años. Snowden, ex subcontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, no ha hecho en realidad más que revelar al Washington Post y a The Guardian, que es dos de los diarios más importantes de Estados Unidos, el modo operativo del programa, dejando al descubierto la facilidad con que la NSA accede a comunicaciones que transitan por 9 sitios de internet, entre ellos Google, Facebook. Google es internet, todo. Facebook y aquellos que pertenecen a Microsoft. ¿Qué no todo, sé cuál será? ¿Quién pertenece a Microsoft? No sitio de internet. ¿Eh? Sitios de internet que pertenecen a Microsoft. Y todos los de mail y cosas de esas. Ponele Hotmail es de Microsoft. Claro, y etcétera. Skype, ahora ya no sé si sigue siendo, pero. Pero teniendo Google ya está. Claro, como que todo. Está bueno, Microsoft, ¿no? Porque uno habla por el Skype mientras se termina de bañar así. Está. Y eso va todo ahí para la casa de Obama directamente. En la tele de Obama le pueden decir. ¿Te imaginas el tipo? Millones de pantallas como el final de Batman. Sí. Fue el final de alguna película increíble. Creo que es el pero final. Pero no es una película increíble, es no, nuestra vida. Esta es la Matrix. Esta es nuestra Matrix. No solo el Congreso está al tanto, sino que la justicia debe autorizar los controles, dijo el viernes el presidente Barack Obama. Los sitios de internet desmintieron al unísono haber concedido acceso directo y total a los espías estadounidenses, pero indicaron que obedecían a los pedidos de cooperación avalados por la justicia. Claro. Está bien, si la justicia dice, vos, mira, estamos buscando a un pederasta, ayúdame a buscar. Servite acá, está la llave, está la contraseña, mi cédula y tal. La base legal se encuentra en el artículo 702 de la ley llamada FISA Amendment Act de 2008. Vamos a saber lo que quiere decir FISA. Está en inglés. Igual. Es una enmienda, como todo en estos detalles, cuya validez el Senado extendió hasta 2017 por una muy amplia mayoría de votos, 73 a 23, el 28 de diciembre. Desde el 2008 hasta el 2017. Ricky. Ahí está. Esta norma había sido votada para reemplazar y dar marco legal al programa de escuchas secretas y sin mandato de justicia creado bajo la presidencia de George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. O sea, todos recordamos que después de los atentados del 2001, Bush y dijo que el Estado podía filmar, vigilar, escuchar los teléfonos a todo el mundo. Sí. Te digo, o sea, terminó con la privacidad de todo el mundo. Sí. Y la gente después de eso, vos te acostumbrás a vivir porque no te das cuenta. O sea, no es tangente, o sea, tangible, perdón. Quise decir. No es tangible el hecho de que te están vigilando, pero. No lo sentí. Perfectamente te está sucediendo todo el tiempo, sí. Y te acostumbrás. Sí. No, y además, esto de lo que alguna vez tal vez ya hablamos, que te causó miedo. Y tengo la excusa perfecta para reprimir. Y te estoy reprimiendo, estoy cortando tus libertades. Te doy miedo, te pego, te robo, te todo. Te saco tu qué libertad. Malo que soy. Pero te estoy cuidando. Pero te quiero. Pero te estoy cuidando. Pero vos me elegiste. Bueno, pero si vos me elegiste. Esa es otra. Yo no lo elegí. Eso sí. Reveladas por el New York Times en 2005, las escuchas fueron luego colocadas bajo el control del Congreso y del Poder Judicial. La ley establece diferencias de trato entre los extranjeros que viven fuera de Estados Unidos y los estadounidenses o extranjeros que viven en Estados Unidos. Para vigilar a un ciudadano estadounidense o residente en el país, los servicios de inteligencia deben justificar su solicitud y obtener una orden judicial individual ante una corte secreta. ¿Te imaginas una corte secreta? ¿Cómo sería una corte? Y secreta, disfrazado y eso, boluda, ¿cómo va a ser? Como es las cosas secretas con antifaz. Está. Es muy ridículo esto. Está. Que tiene 11 miembros, me imagino, era tipo una liga de la justicia secreta. O directamente 11 miembros viriles disfrazados. Está. Si vamos a pararnos a imaginar, boludo, esto se nos va al carajo, ¿viste? Perdón. Que están encargados desde 1978, esto no es nuevo, muchachos. No. Larga, larguísima data. encargada desde 1978 de autorizar las escuchas. O sea, hay todo un procedimiento para justificar. Que le pueden hacer de canuto igual, está. Los extranjeros residentes fuera del territorio nacional no disponen de estas protecciones constitucionales, ¿viste? Si te quieren escuchar a vos, no tenés a los 11 miembros claro. de tu lado. El, claro, a un extranjero se lo escucha, porque el extranjero es talibán, y eso. Que todos sabemos. Fuiste como, ahí fuiste. Sí. Si el extranjero fuiste. O sea, extranjero residente, o sea, fuera, los... extranjero residente fuera del territorio, o sea, todo el resto del mundo. Claro, ¿se acuerdan que después de eso, Galeano... fue a Estados Unidos y le preguntaron, cuando vos entrabas te ponían una carta si tenías intenciones de matar al presidente. Y él dijo que sí. Y si tenías una bomba, y el Salame puso que sí, tipo para descansarlo. Sí. Y, y le hicieron terrible barto, ¿entendés? Estuvieron dos días dando vueltas. Y le mandaron para atrás. Claro. No sé qué tiene de verdad. Él iba a presentar el libro. Él iba a una conferencia de. Él iba a una conferencia de. De las ventas. De una editorial, de editores. Claro. Y ahí hace la anécdota esta. Ah, interesante. Seguimos. ¿Sí? ¿Será? ¿Te gustó la música? Los extranjeros residentes fuera del territorio nacional no disponen de estas protecciones constitucionales. El Congreso dio a los espías prácticamente carta blanca. El artículo 702 otorga al gobierno nuevos poderes para controlar las comunicaciones de personas que se supone extranjeras y que viven fuera de los Estados Unidos, explicó el 27 de diciembre el demócrata Ron Wyden. Esta disposición no necesita de la obtención de una orden individual. Permite el cambio al gobierno obtener lo que se llama una orden de programa. La orden tiene una validez de un año entero y autoriza al gobierno a recoger un número potencialmente elevado de llamadas telefónicas y correos electrónicos sin que sea necesario que los remitentes y los destinatarios estén conectados al terrorismo y al espionaje. O el espía. Hasta las manos. Ya está. Sumergido en la demencia de la psicosis, como se dice, del investigador. O del Yo creo que, la estrategia que tenemos que hacer es mandar sandeces, pero todos mandar sandeces por mail. Decir, decir, claro. Bomba, decir Al-Qaeda, sí. Puto terrorista. Capucha, cóctel, incendiario. Entonces está, se entrevera, sí. Y ahí está, protegemos a los terroristas y eso. Bien, sí. O vamos todos presos, nos matan a todos. Termina el mundo, se termina el mundo. Ponen una bomba, así son graciosos, la puta que los... Y nos tiran una bomba y nos matan a... Explotan el planeta. El patio trasero. Explotan el planeta, viste que igual la gente se va a ir a vivir a Marte, así que eso no les importa nada. Que arranque. La supervisión del Poder Legislativo, pasta larga esta, ya se termina. La supervisión del Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo ha sido muy rigurosa en estos 4 años, dijo entonces la todopoderosa presidenta de la Comisión de Inteligencia, Dianne Feinstein. Eso es una, es como una, es una semidiosa, es la todopoderosa. Es tipo una, es como una no, amazona. Todopoderosa, es, ella es diosa. ¿Es diosa? Sí. Sí. Pero... los miembros habilitados del Congreso reciben informes semestrales y presentaciones periódicas. Algunos planes de atentado fueron desbaratados gracias a este programa. Es un programa vital, dijo la legisladora. Y sí, obviamente ellos lo consideran vital, por algo lo hacen. Y digo, más allá de investigar a la gente, bueno, creo que a ellos les divierta saber que vos haces esto o haces lo otro, ¿no? Lo que les interesa es, por un lado, la gente que de verdad tiene intenciones de cometer atentado, y después también la gente que se organiza para cambiar las cosas, que eso yo creo que es donde está lo negativo de esto, ¿no? Porque ellos también tienen un frente que no es tan abiertamente declarado, donde a la gente que se organiza para cambiar las cosas, para mejorar el mundo, para luchar por más mejores derechos y por respeto a los derechos que ya tenemos y no se nos reconocen, uh-huh. A toda esa gente también se le ataca de diferentes formas, en diferentes planos, y eso es lo que no se reconoce y sucede por detrás, ¿no? Porque al permitir... Claro, trae la cortina de humo del terrorismo. Del terrorismo, sí. Que yo no niego que haya gente que quiera explotar Estados Unidos porque... Dan ganas. Porque claro, porque ellos incitan a eso, pero... Pero bueno, me parece que pasa mucho eso, ¿no? De que se persigue la militancia bien intencionada. Ajá. Bajo la excusa de vigilar a todo el mundo por si nos quieren poner una bomba. Pasamos a la siguiente noticia porque este bloque se está haciendo muy largo. El suicidio de Rambo. Esto no es merengue ni chocolate, es otra noticia aparte de la anterior. Hagan así. Otra vez, ahora sí. El suicidio de Rambo. Durante los últimos 12 años... El suicidio entre los militares estadounidenses en activo ha ido aumentando sostenidamente, alcanzando un récord de 349. Increíble, casi me voy por el éter. Alcanzando un récord de 349. Sí. Únicamente suicidios confirmados. Hay muchos otros que pueden haberse suicidado, pero no se está seguro de ello. En 2012. No comentes, porque está todo ahí. Todos tus comentarios están ahí. Impresionante, impresionante. De acuerdo a citas preliminares, parece que alcanzará un nuevo récord en 2013. La preocupación del gobierno norteamericano se acentúa con el hecho de que en cada uno de los últimos 3 años el número de bajas por suicidio entre los militares ha sido superior a la cifra de los que mueren en combate. Porque ya no combaten. Porque se ponen todos adentro de un tanque o algo y se tiran misiles de lejos. Se matan más. Agárrense a las piñas como es de hombre. Y no, o sea, no estoy incitando a la violencia, pero dejen de tirarse balas y bombas. No, pero a ver, de cada 310 que mueren, a ver cuántos se morían. En 2012 murieron 310 soldados estadounidenses en Afganistán y se suicidaron, como hemos dicho, 349. Está, de esos 310, ¿cuántos mataron, boludo? ¿Cuántos? Que se vayan quietitos. Claro. ¿Cuántos murieron a manos de esos 310? Claro, sí, también, ¿no? Que a los que ellos hayan asesinado, eso es aparte, ¿no? Bueno, sigamos. Solo el Cuerpo de Infantería de Marina registró 48 autoeliminados en 2012. Un aumento del 50% respecto a 2011. Debe ser porque les lavan el cerebro, ¿no? Oh, casualidad, le estoy intentando lavar el cerebro a la gente y se termina suicidando. Increíble, vos. Son ridículos los militares estadounidenses. Cada 65 minutos, en promedio, un veterano de las Fuerzas Armadas estadounidenses comete suicidio. ¿Qué será? Uno por otro. Karma, culpa, algo, no sé. Uno cada día aproximadamente entre los que están en servicio activo. O sea, todos los días se suicidan militares. Los retirados. Se dan cuenta, ¿no? Un retirado por día, por hora. Un retirado por hora, boludo. 65 minutos. Cada 1 hora y 5 minutos. 1 hora y 5 marcha un veterano. Y por día marcha un activo. Por día se suicida un soldado activo de los Estados Unidos. Increíble. Se considera, sin embargo, que la verdadera cifra es bastante mayor, pues debido al estigma asociado al suicidio, muchas muertes, sobre todo las que se producen por envenenamiento, sobredosis de estupefacientes y caídas desde alturas, se califican como accidente, aunque, con toda seguridad, una parte de ellas son acciones suicidas. Uh-huh. En los últimos 3 años se incrementó hasta unos 9.000 el número de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeras especializados en salud mental en hospitales y clínicas militares, un incremento del 35%. Guita para los milicos que... Sí, sí, una inversión astronómica también, ¿no? Si se tiene en cuenta la experiencia israelí, la tasa de suicidios es también alta entre los militares de Israel. El suicidio entre los veteranos es favorecido por las leyes que permiten, prácticamente sin control, la tenencia de armas de fuego. En Israel, la principal forma de suicidio era por disparo de arma de fuego en los fines de semana y días festivos. Que capaz que no... Mirá, se suicidó mi amigo. Y se mataban entre ellos también. En 2006, una orden administrativa que prohibió a los soldados llevar el arma a casa redujo de inmediato la tasa de suicidios en más de un 40%. Ni libertad para matarse, ¿te das cuenta? Medidas como esta, sin embargo, tocan solamente la superficie del problema, el cual tiene raíces considerablemente más extensas y profundas. Muchos veteranos, víctimas, ellos también, de tantas guerras sin sentido, prefieren quitarse la vida que vivir con las secuelas de terribles experiencias vividas como invasores en países que muy probablemente no sabían siquiera situar en un mapa. O sea, vos fuiste a atacar un lugar que no sabés que existe en el mundo, a matar gente que no sabés de su vida, y eso realmente te genera un karma. Si ya tenemos las experiencias de otras guerras sin sentido, como dice acá, de veteranos, de traumas, le recomiendo ver la película Vals in Bashir, que es una película que trata un poco el trauma posguerra, está muy buena. Búsquenla, es como Vals, como el baile, in Bashir. Pero la película se llama así, in Bashir. Con Bashir es la traducción. La traducción es Si querés discutirlo, comprate un micrófono. Pobrecito, Puedes perfectamente. Sigamos diciendo, aunque nos cagamos de la risa, esto es una situación de mierda. Porque la existencia de estos grupos militares que tienen los estados tan fuertemente armados y que utilizan métodos para autoconvencerse de que lo que hacen está bien o de que es su deber, enferman mucho la cabeza, y las acciones que cometen enferman aún más el cerebro y la mente humana, genera cosas como estas. Nosotros nos cagamos de la risa, pero porque somos personas que quieren vivir la vida sin amargarse por cuestiones como el suicidio de los estadounidenses que son militares. Y lo sentimos, de verdad. El aumento de la tasa de suicidios obligó a la Casa Blanca en 2011 a levantar la prohibición impuesta por la administración de George W. Bush para el envío de cartas de condolencia a nombre del presidente a las familias de los miembros del servicio que se suicidan. El escándalo del suicidio entre los militares se suma al, perdón, al escándalo del suicidio entre los militares se suma el escándalo de los asaltos sexuales. Una de cada cinco mujeres de uniforme es asaltada sexualmente por sus compañeros y la cifra va en aumento. Alrededor de 20.000 asaltos sexuales tienen lugar cada año en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Por menos de 100, o sea, menos del 0,5% de los violadores son llevados a la corte marcial. Y esto, generalmente, solo cuando han actuado con excesiva brutalidad y el hecho ha trascendido al público. Si los militares estadounidenses violan a sus propias compañeras, sí, ¿qué no harán con las mujeres civiles indefensas en los territorios ocupados? Rambo viola. Rambo tortura, Rambo asesina, Rambo se suicida. ¿Por qué? No buscan otra causa. Su degradación es el resultado de violentar la naturaleza humana dentro de una horrible maquinaria de destrucción y muerte al servicio del complejo militar, industrial y la élite imperial gobernante. Estas cifras que se manejan, que ofrecen, son desclasificadas. Las fuentes, de estos las fuentes son informes anuales del Departamento de Defensa y del Department of Veteran Affairs. Una situación realmente compleja. Por eso yo, en un momento, se nos fue un poco para el lado de la joda la cuestión. Y como me imaginaba que nuestros compañeros redactores tenían una reflexión un poco más sensible acerca del tema, traté de bajar un poco la cosa de vuelta, porque realmente es algo que a mí, o sea, más allá de, como decía, ¿no?, del suicidio de que puedan cometer personas que realmente los considero lo más cercano a un enemigo a lo que puedo sentir sobre un ser humano, son es un militar estadounidense o de cualquier otra parte del mundo que actúa con esta violencia, que son situaciones realmente asquerosas, ¿no? Sí. Porque se le genera esto a un montón de gente a la que se le miente y a la que es engañada, porque mal o bien, o sea, muchas de las personas, si bien después lo terminamos detestando por las acciones que cometen, son personas que en realidad son víctimas también en cierto sentido de un engaño para participar de una supuesta defensa de tu nacionalidad o de tu soberanía o de lo que sea, que es una mentira, y terminan como consecuencia siendo reales víctimas de cosas como estas, ¿no? Reales víctimas, o en otros casos, terminan enfermándose tanto que son victimarios totalmente despiadados como para violar a un compañero de lucha, de su lucha de mierda, pero que es un compañero de su lucha y igualmente lo violan. O sea, que es una lavada de cabeza, recontra retorcida. Para lo cual recomiendo ver una película que no sé cómo se llama, con Demi Moore, en la que ella se mete a las fuerzas especiales de los Estados Unidos y pasa un montón de peripecias. ¿Negro, te acordás del nombre? No, está. No, con esto nos vamos al segundo bloque. Que tengan en cuenta que Rambo no es Rocky. Rocky no es Rambo. Rambo es Rambo y Rocky es Rocky. Rocky me tiene que ver. Vamos a escuchar un poquito de música a ver si... No importa, no tiene nada que ver exactamente, pero lo quiero aclarar por los dos porque hay gente que confunda a Rocky con Rambo. No, tal, la gente si no sabe nada, que se informe en este informativo. Que tomen licuado. Vamos a descontracturarnos un poco, vamos a escuchar un poco de música, que yo ya nos queda casi una hora de programa. Escuchen. Salen a los animales, que importan las ballenas, que importan los pingüinos. Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba, tumba, tumba. Ejército de hippies luchando por la paz. sin vida. Ejército de porros que salen a pelear cualquier guerra. ¿Qué le importa la ballena? ¿Qué le importa los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Prima, estudiar y no quieren llevar, no quieren pegar. Los policías se quieren adueñar tuyo, ¿no? Dos jóvenes, por supuesto menores de edad y de apariencia normal. No son más seres humanos, son tíos chorros. Adivine, eran menores. Me opongo y nos tenemos que oponer todos, porque los únicos que van a salir perjudicados son ellos. Somos siempre los mismos, somos los que tenemos que luchar en un sistema que no nos da oportunidades, que no nos brinda oportunidades. Para que en nuestro país ser joven no sea un delito. A toda hora, todos los días, creciendo desde abajo, defendiendo el corazón y preparando a la conciencia. 24 horas. Porque no estamos solos. Junto a vos somos más. La Voz FM, la radio, en el barrio, ahora y siempre. Y Mario era un hombre muy generoso. Y era un hombre de buen humor. Y eso no solo en su vida cotidiana, sino también en todo lo que escribió, en los muchísimos libros que nos dejó para que supiéramos que él sigue estando donde estamos. No te salves.

start a live recording right now. We're going to play for you our first tune tonight. It's going to be about four tunes. And the first tune is called Olohun Ta Wa Se Yara Je Ka Bere. Now, which means, let's start what we have come into the room to do. Right on. Here goes. One, two, three. Voz africana y de mujer. Las mujeres campesinas del mundo se reúnen en Indonesia para celebrar su cuarta Asamblea Internacional, en el marco de la sexta conferencia de la Vía Campesina. Momento de mística, encuentro y debate político de las mujeres en su construcción de otro modelo de sociedad basada en la soberanía alimentaria, las semillas criollas y los saberes ancestrales de los pueblos. Audio Radio Mundo Real, Voz África. Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm. Voz africana y de mujer, con Elizabeth Mpofu en la cuarta Asamblea de Mujeres de la Vía Campesina. Elizabeth Mpofu es la directora del Foro de Pequeños Campesinos Orgánicos de Zimbabue, país donde se instalará próximamente la Secretaría Operativa de la Vía Campesina Internacional, que hasta esta conferencia está radicada en Indonesia y se encuentra en Yakarta, donde participó de la cuarta Asamblea de Mujeres de la Vía Campesina. En entrevista con Radio Mundo Real en la capital indonesia, Elizabeth afirmó que las mujeres de la Vía Campesina África apuntan a destacar el papel de las mujeres en la mayoría de los temas y desafíos que se discutieron en las primeras conferencias, como el acaparamiento de tierras y las políticas neoliberales, desafíos que enfrentan también las mujeres. Elizabeth insistió en los derechos que se le niegan a las mujeres y cómo, en muchas ocasiones, las mujeres quedan en una situación de inseguridad cuando fallecen sus maridos y ellas quedan a cargo de sus hijos y no siempre heredan la propiedad de sus tierras. Durante el segundo día de la asamblea, las discusiones se centraron en el contexto mundial, especialmente la violencia en contra de las mujeres, por ejemplo, cómo a menudo las mujeres son obligadas a mantener relaciones sexuales para poder conseguir un trabajo. Las campesinas también exigen un cambio profundo en las políticas nacionales relativas a los matrimonios tradicionales, los cuales deberían ser reconocidos y respetados, según Elizabeth. Al preguntársele sobre el argumento cultural utilizado para mantener la violencia en contra de las mujeres del campo africano, afirmó que efectivamente tienen menos acceso a los derechos que disfrutan los hombres, a la educación, por ejemplo, y que los hombres reciben mejores salarios y tienen más responsabilidades que mujeres en los mismos cargos. Por esta razón, según Elizabeth, el principal mensaje que quieren transmitir las mujeres de la Vía Campesina es que las mujeres podemos hacerlo, para esto trabajamos, deberíamos recibir el mismo trato que los hombres, señaló en entrevista en lengua inglesa con el comunicador de Vía Campesina África, Boaventura Monjane, para Radio Mundo Real. Para la representante de las mujeres rurales africanas, la campaña se enfoca en la violencia en sus distintos aspectos y reclama el cambio en las políticas públicas de género en los distintos países. Noticias Mundo Real. No está sola. Defensores y defensoras de derechos humanos expresan solidaridad con la luchadora hondureña Berta Cáceres. A 24 horas de realizarse el juicio contra la dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares. No llores. Es una noticia emocionante, pero no llores. A 24 horas de realizarse el juicio contra la dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, Berta Cáceres, docenas de organizaciones y un millar de personas han hecho llegar su reclamo para la anulación de la causa en mensajes a las autoridades hondureñas en el marco de una campaña de solidaridad. Lo escuchamos también por Radio Mundo Real. Así es, Berta Cáceres, una la lideresa del COPIN, una organización indígena, que están luchando contra que nos instale una hidroeléctrica en una comunidad indígena. Ha sido reprimida, fue encarcelada, hoy en día está enfrentando este proceso. Tenemos que sumarnos todas las mujeres y hombres, ¿verdad?, de Honduras, independientemente de qué organización pertenezcamos. Creo que tenemos el compromiso de solidaridad. En Honduras no esperamos de la justicia mucho. La justicia está en manos de los que tienen el pisto, el que tienen el control del país. Por eso solo para nosotros solo la solidaridad puede hacer que retrocedan esa represión directa que hay en el país. Por eso uno de los planteamientos del manifiesto de las mujeres de la vía campesina es luchar contra la criminalización y la militarización que tanto afecta a hombres y mujeres del campo, donde debemos de organizar fuerzas. Es un mandato de la Asamblea de Mujeres que debemos organizar fuerzas con muchos sectores, ¿verdad?, de la sociedad, para que podamos realmente hacer frente de lucha a todos estos embates de la lucha, ¿verdad?, que criminalizan nuestra lucha. Hay leyes, ¿verdad?, en el país, han aprobado leyes de criminalización las luchas sociales y leyes antiterroristas, ¿verdad?, que nos quieren acusar de terroristas, que hacemos sedición en el país. Entonces estamos en una situación grave. Yo creo que es importante mantenerse alerta y hacer una acción de solidaridad en apoyo a nuestra compañera Berta Cáceres. Es una líder indígena, ¿verdad?, comprometida con este proceso. Así como ella está enfrentando este proceso, muchos de nuestros compañeros y compañeras lo están haciendo. Por ejemplo, los compañeros de la UAN prácticamente están siendo aislados, ¿cómo se llama?, que han tenido que salir de su territorio para resguardar su vida. Así en Honduras han sido desplazados de su territorio por motivos de seguridad, ¿verdad? Claramente nos han declarado la guerra. Los policías, los militares señalan directamente a quienes estamos apoyando los procesos. Entonces es visible, es una situación dramática, pero no perdemos las esperanzas que con la solidaridad y con la unión del pueblo hondureño podemos salir adelante. ¿Y de qué forma desde Latinoamérica se puede apoyar en este caso concreto de Berta, Wendy, o en los otros casos, como tú decías, desde Baja Juan? Está bien el trabajo de difusión, el trabajo de comunicación, pero de repente manifestaciones, cartas a las embajadas, a la embajada hondureña de cada país, ¿qué tipo de solidaridad ustedes esperan, digamos? Yo creo que cualquier tipo de solidaridad es válida, desde una carta, desde un plantón. Hasta estamos organizando algunas misiones de observación de derechos humanos, porque no nos podemos quedar solo viendo que nos matan o que nos hace un proceso de sedición a todos los líderes. Es necesario que cada uno de los movimientos sociales en cada uno de los países hagamos algo por Honduras y que no estemos, como dice, que haga normal, que nos están llevando a juicio, nos están criminalizando, que nos están matando. Necesitamos que cada iniciativa de enviar una carta al presidente de la República, a la ONU, a la Observación de Derechos Humanos, para que haga algo en el país y que no se siga permitiendo todo el retroceso de los derechos humanos de los hondureños y hondureñas, y especialmente de la gente del campo. Y bueno, con esta información más por el lado femenino, vamos culminando el tercer bloque de Suena la Alarma, y los esperamos para el cuarto y último. Hablan los muros. Los muros hablan. Hablan los muros. Los muros hablan. Los muros hablan. La única iglesia que ilumina es la que arde. Muro del Colegio Pío. La Voz FM. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara. La Voz FM. Radio comunitaria. La Voz FM, La Voz FM, La Voz FM. Vamos a mandarle un saludo a al Nico Galli, ¿no? Al Nico Galli, que es el mejor seleccionador de música, el mejor seleccionador de música que tiene La Voz FM. Perdón, pero tengo las bolas llenas. La Voz FM, Radio Comunitaria. Preparatoria del Encuentro Popular de Educación. Tema: Educación, Sociedad y Construcción Democrática. Programa: Palabras de apertura a cargo del Zonal Oeste del PIT-CNT. Roque Faraone, Medios de Comunicación y Publicidad en Uruguay versus Educación. Pablo Martínez, La Construcción de la Desigualdad Educativa, un modelo para desarmar. Fernando García Tabeira, Las Humanidades en la Educación, aportes para una filosofía de transformación, y el delegado del movimiento estudiantil. Luego de las exposiciones, trabajaremos en talleres de discusión, intercambio y elaborando aportes para el Encuentro Popular de Educación. Esto sucederá este sábado 15 de junio, o sea mañana, a las 14 horas, en la sede del programa Apex Cerro, que queda en Haití 1606, esquina San Carlos Rossi, junto al PTI del Cerro, el Polo Tecnológico Industrial, que es esa fábrica enorme que se ve desde la ruta. Al lado de eso está el Apex. Ahí en el Apex se realizará esta actividad que acaba de describir Victoria. Defendamos juntos nuestra educación pública, a participar y difundir. Convocan a esta actividad PIT-CNT y Sindicatos de la Educación, Movimientos en Defensa de la Educación Pública, Movimiento Estudiantil, FEU, CEIPA, SEM, CSEU y FUCBAN. A full. Tengan en cuenta, gente, que si ustedes quieren hacer algo para mejorar la educación pública, pueden participar de estos movimientos e integrarse. No viene mal. Es gratuito esto, además. ¿Qué más? Y va a ser a lo largo de todo julio. ¿Sí? Está. Lo que te dije, negro. Yo, yo, yo, Así van, yeah. Suena la alarma. Me temo que suena la alarma. Y así va. Bien, y con respecto a la segunda actividad preparatoria del Encuentro Popular de Educación, tenemos con nosotros a Agustín. Agustín, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andas? Bien, por suerte. Tranqui, acá deseosos de preguntarte algunas cosas. Tú sos del sindicato docente de extensión universitaria, ¿verdad? Exactamente, de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Yo estoy en la parte de extensión, pero bueno, participo de la Comisión de Educación del PIT-CNT como delegado de la Asociación de Docentes en general. Impecable, ahí va. Primero que nada, y para como esto recién aparentemente arranca, ¿cómo surge esta iniciativa de crear este encuentro? Bien, este encuentro surge inicialmente como una iniciativa del movimiento estudiantil, del Centro de Estudiantes del IPA, la FEU, que bueno, realizan esta propuesta y entre otras cosas la llevan como propuesta a la Comisión de Educación del PIT-CNT, que esta comisión, bueno, la hace suya y se integra. Posteriormente se integra también la FUCBAM, y se empieza como a delinear y a las características de este encuentro a partir de compartir el espíritu que estaba en la propuesta del movimiento estudiantil, que era el de generar una instancia de unidad entre las diferentes organizaciones del movimiento popular para pensar los temas de educación con una perspectiva de largo plazo. Y bueno, en un contexto, en un momento donde esa discusión está como muy complicada, sí. Y donde además se iba a convocar el Congreso Educativo, el Congreso Oficial, digamos, de Educación, sí, verdad. Para el cual no había como coincidencia sobre las valoraciones en torno a ese Congreso y sobre participar o no. Sí. Y bueno, entonces se generó esta iniciativa para que esas diferencias, digamos, sobre el Congreso no impidieran la importancia estratégica de sí estar juntos para pensar los grandes temas de educación, ¿no? Impecable. Entonces me dijiste que los actores son dentro del PIT-CNT, el CEIPA, FUCBAM. Sí, están participando los centros de estudiantes del IPA, el CEIPA, sí. La FEU, sí. Centro de Estudiantes de Magisterio. Ajá. La Comisión de Educación del PIT-CNT, y bueno, a partir del PIT-CNT participan los sindicatos, de todos los sindicatos de la educación, ¿verdad? Claro, sí, el sindicato único. Los nucleados en la CESEU, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, y otros sindicatos también que están participando. Por ejemplo, en la actividad que va a haber mañana en el APEX, así en el oeste, la apertura la va a hacer compañeros del Zona Oeste, del PIT-CNT. Claro, bien. Recién compartíamos esa información ahí con la gente que nos escucha. Estábamos aclarando por las dudas contigo. Y esta es la segunda instancia. Exacto. La primera, ¿dónde fue? ¿Cómo estuvo? ¿Qué nos podés contar? La primera instancia fue en la sede del ZUNCA, correspondiente aquí al Zona del Centro del PIT-CNT. Sí. Y fue sobre el tema educación y trabajo desde una concepción emancipatoria. Bien. Estuvo muy bien, quedamos muy contentos, fue una gran participación de más de 100 personas. La discusión estuvo también acorde a nuestras expectativas, fue una discusión y una polémica bien interesante. Y bueno, ahora estamos sistematizando ese material, porque la idea es que cada instancia preparatoria, que además cada instancia desarrolla un eje temático del encuentro, se vaya sistematizando el material que surge tanto de los panelistas como de la discusión de los participantes, que van a la instancia, para que esos sean los documentos insumos para el encuentro, ¿verdad? Que va a ser en julio, el 26 y el 27 de julio. Ahí va. Porque está bueno también que la gente pueda saber de qué forma se puede acercar, ya sea tanto a las reflexiones como a las discusiones que se realizan en esta actividad. Está bueno eso que vos decías, ¿no? Del material que están preparando, saber cómo se puede acceder a, bueno, a esa información de qué es lo que proponen estos actores en torno al digamos a la transformación del modelo educativo que tenemos hoy en día, ¿no? Y cómo la gente puede echar, tanto sea participar, ir a ver, que está bueno invitar a la gente, pero de pronto si se lo pierden, estar más enterados de cuál es la última para ver qué es lo que nos proponemos hacer, ¿no? Sí, exacto, exacto. Esa es la idea, que la gente pueda, bueno, por lo pronto, si está dentro de sus posibilidades, interesa arrimarse. Uh-huh. Nosotros decimos, no partimos de cero ni tenemos todas las ideas, tratamos de partir de la acumulación que existe a nivel de las organizaciones. Uh-huh. Partimos del Congreso Julio Castro, que se desarrolló en el 2006. Uh-huh. Y con el cual nos sentimos uh-huh. identificados, pero no tenemos todas las ideas y sobre todo queremos que esas ideas sean construidas desde los barrios, desde la base. Por eso hicimos estas instancias saliendo de los barrios, ¿no? Pero bueno, vamos, esto que decías, Santiago, también es importante ver cómo hacer que ese material esté disponible. Uh-huh. Y ahí vamos a tratar de tener distintos formatos, también poder imprimir librillos, cosas que puedan circular ahí, claro, previo al encuentro y después del encuentro también. Impecable. Bueno, entonces, después de mañana, que sería la actividad de esta preparatoria, ¿qué es lo que sigue? Después queda la tercera instancia preparatoria, uh-huh. que se va a realizar el día 29 de junio, que también es un sábado. Uh-huh. Esta vez en lo que corresponde al zonal este del PICNT. Sí. Va a ser en la sede, en un complejo de viviendas de la FUCMAM, en el complejo Zona 3. De la FUCMAM, en Camino Carrasco y Avenida Bolivia. Bien. Y va a ser sobre el tema bases materiales para la construcción de un proyecto educativo de largo plazo. Bien. Un poco enmarcando también los temas que ahora están en debate por la rendición de cuentas. Claro. La necesidad de que el proyecto educativo se sustente en un presupuesto acorde. Sí. Ahí se van a participar economistas y sindicatos. Compañeros también del movimiento sindical para analizar un poco el tema del presupuesto de la educación, cómo es, cómo está conformado, propuestas para su incremento, ¿no? El Uruguay tiene un presupuesto muy rezagado. Sí. De su educación. Uh-huh. En sí mismo y mucho más cuando se lo compara con países de la región. Uh-huh. De acuerdo. Eso va a ser como la tercera instancia. Impecable. Y además de estas tres instancias que se desarrollan en Montevideo, también hay instancias en el interior. Hay bien. Dos confirmadas que se van a realizar el 22 de junio, o sea, el fin de semana que viene. Uh-huh. Una en Salto y otra en Cerro Largo. Ajá. Que ahí también se van a abordar estos ejes temáticos. Bien, impecable. Después está. Claro. Bueno, entonces con toda esta información que nos diste, te agradezco, te agradecemos desde acá. Está súper interesante los temas, los leímos y los oradores antes de hablar contigo. Súper atractiva la propuesta, así que les deseamos el mayor de los éxitos. Y en la medida de lo posible nos acercaremos porque estamos vinculados a educación. Y así mismo cuenten con nosotros para cualquier evento que quieran difundir, estamos a las órdenes también. Bueno, bárbaro, el que agradece soy yo. Es bien importante que entre todos podamos también difundir, invitar. Así que bueno, gracias a la Voz FM que está siempre al firme y a las órdenes. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, buenas Agustín. Noches. Salud, chau. Thank you.

cuarto y último bloque de Suena la Alarma, hoy con una musicalización que hay que admitir. No sé, agradable. ¿Vos decís Zen? Zen, sí, la calificarías como Zen. Preciosa, muy agradable, muy linda, muy. Muy diferente. Muy operativa para mis chakras. Sí, yo tengo los chakras, todavía iba a decir algo raro, ordinario. Qué ordinario. ¿Qué tenemos? ¿Esta es la cartelera? Esta es la cartelera, mirá. ¿Lera? Capaz que. A mí se me ocurrió incluir en la cartelera, que está. Me parece que está bueno. Además de lo que pasa en vivo, ¿no? Las movilizaciones que hay, las movidas y eso. Como estamos a viernes y a veces uno como que se frío, invierno, se sucucha una buena peli, ¿cómo estamos? O un buen documental, algo así de ese estilo. Yo quiero recomendar un documental, una serie de documentales en realidad. Qué pesado, que se puede yo lo quiero recomendar porque está bueno, está bien. Entonces, tengo micrófono está adelante bien, y lo voy a decir. Hay una serie de documentales que está pasando el Canal 5 los miércoles de noche, si no me equivoco, que se llama Why Poverty. ¿Por qué la pobreza? Why Poverty. ¿Por qué la pobreza? Y van 8 episodios, creo. Pero está, si no lo enganchás en el Canal 5, que además es una vena porque hacen esa de poner la voz real y el doblaje encima. Entonces no entendés el inglés, no entendés el español, no entendés el nada, no entendés la mierda. Entonces vaya a internet, robe. Incluso no, en la página de la BBC, pues son documentales de la BBC. Lo podés ver ahí en streaming como tipo YouTube así. ¿Cómo está gusta la palabra streaming? Streaming, a mí también, por eso la incluí en mi oración. Why Poverty, porque la pobreza está muy interesante. Es un poco crudo, pero está, hay que estar informado. ¿Cómo la pobreza? Hay que saber. La pobreza no está cocida, les avise, la pobreza es cruda. Crudísima. Se come, es un plato. Así como la venganza es un plato que se sirve frío, la pobreza es un plato que se sirve crudo. Crudo. Aparte de esto, nuestros compañeros radiodifusores, revolucionarios de Alternativa 105.5, sí, realizan acción alternativa. Opa. Alter como alter y nativa como nativa. Acción como acción. Donde habrá feria de fanzines, comidas, bebidas, audiovisuales, biblioteca itinerante. Tocan Extraño Guerrillero, FAC, Odio Eterno, Ingobernables, Extinción, y es todo esto es una jam. Tengan en cuenta que esto que acabo de nombrar son bandunes. Y sucederá el día 15 del 6, o sea, mañana sábado, a las 17 horas, 5 de la tarde, empieza la movida en la radio alternativa 105.5 FM, que queda en General Hornos, esquina Guzmán, a 2 de Garzón. Que ahí cerquita de Garzón, General Hornos, esquina Guzmán. Y ahí radio ahí, alternativa. Ahí explota terrible movida realizada por los compañeros con tremendo toque, difusión de información, como comida y bebida, que a veces parece ser que la necesitamos. Y esto seguramente se transmita y explote el éter junto con ellos. No se lo pierdas. Para ir, te tomas lo que era el 130, lo que era el 468, ¿sí? Que ahora se llama los 2G. Y el 409. Perfecto. Todo por Garzón, ahí. Y cuando llegas a General Hornos, te bajás y caminás 2 cuadritas a la redonda. No mayores. Vas a escuchar el ruido de Alternativa Acción en la radio alternativa, como decía, 105.5. Que sea excelente, que sea una excelente. Aparte de decir que el día domingo en la Plaza Liber Seregni, sí, no tengo bien la hora, pero normalmente es en la tardecita, hay Sound System, Dinamita Sound System. Opa. El músico de la banda Los Dínamo va con su Sound System, con su repertorio, hay micrófonos, parlantes, música, aire libre, día domingo, en vez de quedarte en tu casa percibiendo la depresión que genera el domingo al saber que el lunes hay que volver a trabajar, la tristeza total en la que decae nuestro espíritu el domingo a las 6 de la tarde cuando el sol cae y salen los depredadores a asesinar a sus presas. Sí. La evitamos totalmente escuchando música reggae de la mejor, rocksteady, hardcore y después lo que se le ocurra pasar al musicalizador seleccionador. Que te agarran los zombies de la Plaza Sereñi, ¿no? Y sí. Que te agarran re contento. Bueno, por otra parte, como ya hemos dicho... En por las dudas voy a ver si tengo algo más de información sobre esta fiesta y te dejo seguir. Dale, yo voy a seguir con esto otro que es el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Uruguay. Ya lo habíamos mencionado. Con el lema, la libertad no es una aspiración, es un derecho. Es el segundo, tenemos que ver. Va del 17 al 21 de julio con entrada libre. Junio, perdón, desde el 17, que es el lunes, al 21 de junio, una semanita. Con entrada libre. Es en tres lugares se da esto. En el Teatro Solís, en el Punto de Encuentro y en el Centro Cultural de España. Para más información se meten o al Facebook, que es facebook.com/tenemosquever, al Twitter, que es @tenemosquever, o la página web tenemosquever.org.ui. Más cine. Como les decía, día domingo, 16 horas. Está lindo. Sound System con Dinamita. Buena música, buena onda para pasar entre amigos. Perfecto. Me bueno. Salió una cosa tan cacho de la cruz con ese perfecto. Bárbaro. Y está. Con esto casi que nos despedimos de esta emisión. No vamos a hablar más nosotros, vamos a dejar que la música hable a través de nuestros corazones, sí. Porque tenemos a un negro que hoy está ¿Cuántos temas elegiste vos? Encendido. On fire. Pasando música preciosa. Yo no me quiero meter, no quiero meter mis sucios dedos en esa consola que hoy está. Hoy no quiero, hoy no tengo ganas, hoy no tengo ganas. Para la próxima, sí, obvio, ¿cómo no? Hay que acabar. ¿Quién dejó eso? Escúchame. El locutor te puso mute a vos y a mí no. Si no mamaderías al operador, salís como el culo. Salís mal, hola. Así que bueno, está, con todo esto, y esperamos que haber abierto una ventanita de curiosidad para ustedes, que investiguen, que piensen estas cosas, que se muevan, hay un montón de actividades para realizar. Y lo que más les deseamos es que tengan un plácido fin de semana. Yo no lo voy a tener, así que espero que todo el mundo pase mejor que yo. Esos son los deseos. Un buen fin de semana. Muchas gracias, yo deseo que tuyo sea mejor de lo que crees. Y le voy a desear, porque soy harta el cahueta del operador y de la que vive con el operador, para mañana la Leti un muy feliz cumpleaños. Porque es mi amiga y yo la quiero. Yo también, feliz cumple, Leti. Feliz cumple para la Leti. Y un saludo grande a aquella gente que le dijimos, escucha este programa y lo está escuchando. Bien. Que es re interesante también. Así como Victoria tiene su deseo, yo tengo el deseo de disminuir el nivel de groserías en mi vocabulario para que el programa sea un poco más educado. Lo vas logrando. Gracias. La puta madre. Qué lo parió que lo lograste. Muy buenas noches para todos y muy buen fin de semana. así van. Suena la alarma. Me temo que suena la alarma. Y así va. Pass me the herb. And when my song come on, both her hands be up. And behind closed doors, I be laying it down. Them other niggas spit games, they playing around. Said it before and I'm saying it now. It's a reminder, sidewinders to straighten it out. You just another face in the crowd. I'm like the rain in the clouds. I come down and leave your little shine blocked out. I make the pretty mommies rock out. And many make the beat drop now. Bass through. When the time is right, I'ma say more. You in a building, good, I own a building. Where my brain at? I got to get that. You gotta find you a new spot to live at. This property private, it's no stoop to sit at. Landlord owning a house, where you been at? Running from the east to west, front the bit at. Big Minnesota on the track. Got niggas out in the club like, you hear that? Damn right, we that nice. Turn it on and the party won't act right. Children say a little prayer, yeah. Every night before you go to sleep. Cause tomorrow is promised to no one. When you think it's peace and safety, Lord, it could be sudden destruction. Slim the most depth. It's one cap with all the freshest names. It's one mic moving everything. You heard it this hot, you ain't hearing things. I wanna see you working it out. Not to write, never leaving his cell in this world, shot himself. What he loved up on the outside world detached itself. You know the cards blacks get dealt by the system. He drew a picture of freedom with many dimensions. This picture proved to be bigger than black and white. A young soul named Lazarus brought him back to life. It's amazing to a man what a book can do, and how certain books seem to look for you. This is the story of a champion's fall and rise. The story left me right from my eyes. Yes, I am the inescapable, the irresistible, the unnegotiable, the unchallenged. I am time. I score the measurements, control the elements. I hold the evidence, I tell the story. I am time. I know no prejudice, I bear no sentiment for both the settlements. I move forward. I am time. You can't recover me, conceal or smuggle me. Rashida, run from me, crawl up or under me. You can't do much for me besides serve me while I have good dividends returned to you. Or attempt to kill me or have me murder you. Many have wasted me, but now they are facing me. Treated me unfaithfully and now endure me painfully. Plaintively, I witness it where history will shake to me. Whose songs will never die inside the sake of me. Angels strive to patron me. Keep a full account of all the names for me and make a special mark for Hurricane. A hurricane for Alpha. Alpha. Thank you, Brooklyn. Hablan los muros. Los muros hablan. Hablan los muros. Los muros hablan. Los muros hablan. No hay nada más fascista que un burgués asustado. Un muro de por ahí. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 95.1 La Voz FM. Medios comunitarios, medios del pueblo. Hablan los muros. Los muros hablan. Hablan los muros. Los muros hablan. Los muros hablan. Pies, ¿para qué los quiero? Si tengo alas para volar. Baño de bar en la ciudad vieja. De la vuelta de programa. Yo veré por ti. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your body, you just found it. Dicen que las vueltas son mejores. Dicen que las vueltas vienen con más fuerza. Por eso, a partir de este momento, comienza por La Voz FM, El Mismo Perro. Un programa de rock. ¿Cómo? No sé. Buenas noches. ¿Cómo hay? Buenas noches. ¿Cómo dice que le va, don, don Matías? Bien, usted, Nico Galis. Bien. Bien. Con un poco de calor. ¿Sí? Sí. Yo estoy cagado de frío, ¿sabes? Está lindo, está lindo. Está lindo, diga mi abuela. Está lindo porque no hay mosquito. ¿No hay mosquito? Bueno, otro día había. Hacía frío, había mosquito. Y sí, porque tenemos los mosquitos raros ya acá en la vuelta. Es ¿viste el... que el tema del mosquito? Los mosquitos están salados, los mosquitos. Sí. Son una banda. Yo no los probé, pero dicen que sí, que son menos salados. Siempre estoy diciendo tanta bobada. Bueno, está. Este es el mo-